se jodió. Ay, Dios. Nunca sabía que era ideal, pero no se decide. A lo malo y el cuerpo se lo pide. Siempre que está muerta, le doy la vida. Cuando se siente mal, ahí quiere conectarse. El cuchillo que se alce. Buscando una excusa para dejarse. Por lo que han hecho hoy parece. Siempre le doy todo. Ah!